en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Poema 1. Un rostro desollado descubre otro rostro. El rostro del rojo de la carne. La carne de la muerte. Rostro de México. Carne y muerte. Habitado por una calavera. Cientos de miles calaveras. Calaveras eléctricas. Cuando pierdes el rostro te identifican por la ropa y por las marcas en tu cuerpo. Cicatrices, lunares, protuberancias. ¿Cómo vamos a identificar a México? ¿Por sus cicatrices? ¿Por sus lunares? ¿Cuántas lunas han intentado salvarnos? Lunas aztecas, lunas criollas, todas lunas de sangre. ¿Cómo vamos a identificarnos a nosotros mismos si no podemos ni mirarnos a la cara cuando nos han desollado? Soy un lunar en el vientre de mi ciudad. Morir en México es morir en el mundo. Yo no quiero morir. No quiero morir matando. Quiero morir viviendo. Viendo vivir. Quiero ser viejo y extender las arrugas hacia la perduración de la materia. Mi rostro son mil rostros de miles de antepasados guerreros. Guerrero, Oaxaca, el sur, el ser. El ser en México es ser mexicano, es ser en la tierra. Un muerto, un vivo, un muerto. Todos habitados por corazones pequeños. Taquicardias de miedo, taquicardias de risa. No me quiten el rostro. Me estoy buscando en la poesía. Me estoy buscando en mi país. Porque me siento perdido entre tantas palabras y entre tantos desaparecidos. Y entre tantas palabras desaparecidas y entre tantas palabras gritadas por los desaparecidos. No soy un voto. No hay voto para los hombres sin rostro. Si no voto, no existo. Si no existo, no pago impuestos. Si no pago impuestos, no tengo rostro. Boleta quemada alejándose en el cielo como mariposa de cenizas. La democracia en el jardín de niños. La democracia en una noche de verano. La democracia despertando en el departamento de un desconocido. Mi elección es vivir aquí. Mis elecciones son mi derecho a simular mi futuro, tan triste y humillado, tan radiante e inocente. Voto por la identidad de las aves y por la pareidolia. Un rostro descubre a otro rostro, aunque lo quieran borrar mil veces. Esta noche soy todos los rostros. Poema 1, Horacio Guarpola. Leído por Emmanuel Godoy. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.